innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 7, y estaremos tomando en cuenta el contexto. Aunque el Evangelio de Marcos es el más breve de los evangelios, ¿no se le antoja un poquito repetitivo? El Señor había llevado a cabo un ministerio de enseñanza, sanidades y expulsión de demonios hasta el momento en que el liderazgo de Israel lo rechazó abiertamente, lo cual se encuentra en el capítulo 3, versículo 22. Después de la enseñanza acerca del carácter del reino de Dios en misterio, que se encuentran en las tres parábolas enseñadas en el capítulo 4 de los versículos 1 al 34, volvemos a encontrar milagros, expulsión de demonios, sanidades. ¿Por qué la repetición de temas? En la primera parte captamos que Jesús es el poderoso siervo de Jehová, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Era necesario volver a pasar por el material semejante? Definitivamente sí. Porque el evangelista Marcos no solamente nos está mostrando evidencias acerca de lo que Jesús es, sino que nos está mostrando lo que Jesús estaba haciendo. Voy a leerle Marcos capítulo 6 versículo 7 y del 12 al 13, saltándome de los versículos 8 al 11 que veremos después. Por favor, escuche. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Si toma en consideración el contexto que hemos estado estudiando, se podrá dar cuenta que el Señor estaba capacitando especialmente a los que habrían de llevar adelante el reino de Dios en misterio. ¿Por qué hizo eso el Señor Jesús? Debemos darnos cuenta que el rechazo del reino hizo evidente el cambio dispensacional. Esto se encuentra en el contexto. El Señor estuvo haciendo una oferta genuina del reino. En primer lugar, recuerde que Juan el Bautista vino a preparar el camino para el rey. Su mensaje era el advenimiento del reino, que el reino de Dios se encontraba a la puerta, porque su predicación era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y su bautismo era un bautismo que preparaba con arrepentimiento los corazones de los súbditos del reino para recibir al rey. Bien, si usted recuerda también, el Señor Jesús prosiguió con el mismo mensaje del Bautista, prosiguió ofreciendo el reino. Su mensaje fue exactamente el mismo. La sustancia de su predicación era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino fue rechazado cuando el rey fue rechazado. El ministerio del Bautista fue profético del ministerio del Mesías. Esto quiere decir que lo que le pasó al Bautista habría de pasarle al Mesías también. Si ve el contexto en el capítulo 6, versículos 14 al 29, que todavía se encuentra hacia adelante en nuestro estudio, allí Marcos abre un paréntesis, y en él nos cuenta cómo el Bautista fue apresado por Herodes y cómo fue decapitado. Bien, lo que le hicieron al precursor del Mesías, le habrían de hacer al Mesías. Así como el Bautista fue recibido primero con entusiasmo y después con abandono, seguido de prisión y finalmente de muerte, el Señor Jesús inicialmente fue recibido con entusiasmo también por el pueblo, pero conforme el liderazgo entró en controversia con él, el pueblo lo fue abandonando y finalmente experimentó prisión y experimentó muerte también. Esto fue determinado no solo proféticamente por la experiencia de Juan el Bautista, sino que Cristo Jesús pasó de controversia a rechazo abierto. Si usted se acuerda, cuando el Señor Jesús perdonó los pecados al paralítico, el liderazgo de Israel decía dentro de sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que lo estaban acusando de blasfemo. El siguiente paso en la controversia que se convirtió en conflicto y en rechazo fue que Cristo Jesús mismo fue blasfemado. Y lo encuentra en el capítulo 3, versículo 22, cuando los fariseos y los escribas dijeron de él que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. En otras palabras, que el Señor Jesús mismo estaba endemoniado y que por el poder del diablo estaba echando fuera a los demonios, lo cual no podían negar que hacía. Cuando el liderazgo de Israel de esta manera rechazó el reino físico material que Cristo Jesús les venía ofreciendo, dicho reino fue pospuesto y el reino de Dios en misterio fue anunciado. Anunciado en la enseñanza de las tres parábolas del capítulo 4, que también ya estudiamos. En ellas Jesús les dijo que el reino habría de fructificar abundantemente por causa de la siembra tan abundante que estaba haciendo el sembrador y que habría de continuar haciendo. Y que además el reino de Dios en secreto crecería calladamente, sin que los hombres se apercibieran de cómo sucedía eso, pero que crecería grandemente, tan grandemente que aún las instituciones del mundo habrían de encontrar refugio en él. Esta enseñanza se encuentra en las tres parábolas. Así que el Señor es el sembrador que siembra la semilla que resulta en el reino de Dios en misterio. Pero alguien debería llevar adelante esa manifestación peculiar del reino hasta que Él vuelva otra vez. Por lo tanto, el Señor estaba capacitando especialmente a los apóstoles, a los que habrían de llevar adelante el reino de Dios en misterio. Esta capacitación especial comenzó con enseñanza especial acerca de la naturaleza y el carácter del reino de Dios en misterio. El Señor Jesús les estaba enseñando que deberían de entender el carácter de ese reino que habría de ser la iglesia, y que debían entenderla sin que los de afuera la entendieran. Por esa razón, el Señor Jesús les estuvo enseñando por medio de parábolas. Pues bien, en el contexto vemos que el Señor no limitó esa capacitación especial de los apóstoles únicamente a la enseñanza verbal, sino que el Señor les mostró milagros de tal naturaleza que les enseñaron su poder definitivo. En primer lugar, les mostró su poder definitivo sobre la naturaleza cuando calmó esa tempestad que llenó de terror sus corazones. Cuando eso sucedió, si ustedes recuerdan, eso provocó la gran pregunta que ellos deberían de contestar: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Esa es la pregunta que está ocupando la mente del Señor Jesús, y es la pregunta que estaba ocupando la mente de los apóstoles. En segundo lugar, les enseñó que tenía poder definitivo sobre una legión de demonios, no solamente sobre un demonio, sino sobre una legión de demonios, y con eso el Señor Jesús les estaba mostrando que su poder sobre la esfera demoníaca era absoluto. En tercer lugar, cuando sanó a aquella mujer que se acercó tímidamente para tocar sus ropas buscando sanidad del flujo de sangre que venía padeciendo por 12 años, el Señor Jesús les enseñó que tenía poder definitivo sobre la enfermedad. Y en el mismo episodio, cuando Jairo estaba atascando el freno por causa de que Jesús no se apresuraba para llegar al lado de su hijita, finalmente Jesús impuso sus manos sobre aquella niña y le dijo: Talita Kumi, que quiere decir: niñita, a ti te digo, levántate. Y en obediencia a su mandamiento, la niñita se levantó, y con eso el Señor Jesús les mostró que tenía poder definitivo sobre la misma muerte. Después de eso, en Nazaret les enseñó algo más, que es el último pasaje que estudiamos. Y y les enseñó que su poder responde a la fe y no a la incredulidad. Habiéndoles dado enseñanza verbal y enseñanza que ellos vieron por medio de sus milagros, por medio de sus obras, el Señor Jesús los mandó a practicar. Y por eso leemos en el versículo 7 que después llamó a los 12, es decir, a la compañía de los apóstoles, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los mandó a predicar, a sanar y a echar fuera demonios. Y su predicación era exactamente la misma que la del Señor Jesús. En el pasaje paralelo de Mateo, que se encuentra en el capítulo 10, versículo 7, Mateo consigna parte de las órdenes del Señor Jesús que Marcos no consigna, y dice que los envió de esta manera: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué estaban todavía ofreciendo el reino? Porque todo Israel debía oír el mensaje, porque todos serían responsables del rechazo. En conclusión, debemos de decir que Israel rechazó el reino físico material, el cual todavía recibirá cuando el Señor Jesús venga otra vez. Mientras tanto, el Señor está desarrollando la iglesia, el reino de Dios sin misterio. Para iniciarlo, Él capacitó especialmente a sus apóstoles, pero sobre los cristianos de cada generación descansa la responsabilidad de ser usados por el Espíritu Santo para llevar adelante el trabajo de la formación de la iglesia. La responsabilidad es de usted también si usted ya es cristiano. Déjeme preguntarle, amigo, amiga, ¿está usted participando en una iglesia local? Si no lo está haciendo, permítame estimularle cariñosamente, pero con un gran sentido de urgencia. Busque una donde se adore a Cristo, y solamente a Cristo. Hable con el pastor y dígale que usted quiere tener parte en la obra de la iglesia, y luego déjese capacitar por él, como los discípulos se dejaron capacitar especialmente por Jesús. Y a continuación, trabaje arduamente, como los discípulos también trabajaron arduamente en llevar adelante el trabajo de la iglesia primitiva, que ha dado lugar a la iglesia de los últimos 2000 años. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.